recordatorio de Malvinas, uh-huh. así que me voy a dar una vuelta por ahí. Ah, bien. ¿Vos haces deportes? Aprovechando para un poco. ¿Corrés? Estoy tratando de... No, bicicleta, fundamentalmente. Mira. Te estás poniendo en forma para las elecciones, me parece, ¿no? Para la campaña, para la foto y demás. Sí, hay que entrar en ritmo. La panza no agarra mucho para la campaña. Sí, te has, eso le comentaba el otro día a Andrea. Te has lookeado de otra forma, ¿no? Como tienes el pelo más corto, estás, yo no te conocí. Vi una foto y digo, ¿quién es? Y eras vos. Te has cambiado, ¿no? Sí, estoy grande también. Ya no tengo 20 años, así que hay que ponerse en forma. ¿Y dónde va el movimiento Evita? ¿Dónde va a jugar? Antes de hablar de lo que se viene estos próximos días. El movimiento Evita tiene un candidato para la presidencia que es Felipe Solá. Uh-huh. Y bueno, y también entendemos que es un momento de mucha crisis social, institucional en Argentina y hay que tratar de generar un gran acuerdo que incluya no solo a todos los sectores políticos de la oposición, sino a los sectores económicos, desde la Unión Industrial hasta la sociedad rural y bueno, y obviamente, naturalmente, los espacios y las centrales de los trabajadores, porque... hay dos cosas por delante que hay que abordar y hay que tener definiciones nacionales, como el tema del endeudamiento externo, me parece a mí, y el otro es que el próximo gobierno va a tener que hacer eje fundamentalmente en el trabajo y la producción, porque la industria está en su mínimo de capacidad instalada casi de su historia en Argentina, y el desempleo, la pobreza está golpeando muy fuerte, no hace falta ir a las estadísticas, recorriendo los barrios y hablando con trabajadores. Se ve a las claras de esta situación. Nico, ¿el movimiento Evita acompañaría una eventual unificación del peronismo y que la cara o la candidata sea Cristina Fernández de Kirchner? ¿No? Nosotros, digamos, hasta el 22 de junio hay una situación hasta el cierre de lista y después naturalmente hay otra. Nosotros creemos que es tiempo de otros candidatos y candidatas y que el gobierno que viene tiene que ser un gobierno de transición, un solo mandato para unificar criterios básicos en función del proyecto del país, digamos, ¿no? En principio, nuestro candidato Solá, nos parece que Cristina, naturalmente no lo podemos negar, es la máxima candidata de la oposición, digamos, quien más votos reúne y que más apoyo ciudadano, si se quiere. Nicolás, ¿y cuál es la propuesta de Solá para poder salir de la crisis en la que nos encontramos? Mira, hay algo muy elemental, digamos, en Argentina, me parece a mí, ¿no? Que desde las usinas por ahí del macrismo, desde los sectores concentrados, intentaron que tengamos otra lectura. En Argentina el consumo, sí, lo que es el consumo ciudadano, de quien trabaja, de quien recibe ingresos, de los jubilados, históricamente significó casi el 70-80% del PBI, digamos, la capacidad de consumo de la población es la que moviliza y dinamiza la economía, la actividad productiva. Ellos creo que plantearon dos o tres ideas fuerzas que lograron convencer a una buena parte de la sociedad de que había que destruir el consumo porque eso era lo que generaba los procesos inflacionarios, ¿no? Entonces recortaron jubilaciones, trabajo, despidos, generaron paritarias por abajo de la inflación y acá está el resultado, digamos. La inflación sigue siendo muy alta, pero la pobreza crece a pasos agigantados, ¿no? Sí. En principio, apostar al consumo interno también tiene que ver con cuidar la industria, por ejemplo, con el tema de las tarifas. La verdad que estar pagando tarifas en dólares en Argentina, no me quiero ir a los diarios, te digo lo que pasa acá en Tandil. Ronicevi, que es una fundición, que sí. La verdad el mercado de la metalmecánica está destruido en Tandil, cualquier fábrica que puedas recorrer, se pagaba 30.000 pesos de luz en diciembre del 2015, en marzo del 16 a los 3 meses, por solo tocar un botón que enciende el horno eléctrico, ¿sí?, se pasa a pagar 90.000 pesos de luz a los 3 meses, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto, además del el aumento de todos los insumos, la caída de las ventas, digamos, porque el mercado está tiene una contracción enorme, y no hay posibilidad ni de producir ni de generar empleo. Entonces me parece que son estas algunas de las variables que hay que poner sobre la mesa. Vos hablabas de consumo. Aquí en Tandil, bueno, ustedes llevan adelante una iniciativa de producción hortícola y este miércoles van a estar vendiendo por primera vez a lo que es el público, a la comunidad y, bueno, por lo que tengo entendido, han tenido una gran respuesta ya. Sí, la verdad que sí. Más allá del deterioro, nosotros seguimos apostando al trabajo y a la organización mediante el trabajo. Es difícil porque el Estado todavía no está pensando o pensado para eso, para generar trabajo, ¿no? Sigue con la política de desempleo y de planes sociales paralelamente, lo cual pauperiza mucho a la sociedad y la verdad que genera puntos casi de no retorno en algunos casos. Cuando hay familias que hace 20, 30 años que reciben subsidios, es muy difícil reintegrarlas al aparato productivo. Bueno, una de las propuestas que nos surgió es el tema hortícola, que es fundamentalmente producción en huertas comunitarias, digamos, por ahí el primer enunciamiento podría parecer que es algo antiguo, que algo que tiene que ver con ir para atrás, pero en realidad muchas ciudades del mundo están apostando mucho a la agricultura urbana como forma de generar trabajo entre los desempleos crecientes por un lado, y por otro ofrecer productos de calidad y de cercanía, digamos, que la uh-huh. gente pueda consumir y fortalecer a otros vecinos, a otros trabajadores. Es así que generamos 5 huertas en, bueno, Vela, Garrey, en La Unión, en Villa Laza y en el barrio Maggiore, y bueno, y en el marco del Consejo Social presentamos la propuesta de proveerle al municipio para que finalmente pueda acercarle a las familias que están fuertemente vulneradas en esta etapa económica. Y pero bueno, entre entrega y entrega, que es cada un mes, la verdad que la tierra sigue dando sus frutos, por suerte. Mm. Y se nos ocurrió hacer una oferta de un bolsón con todos estos productos orgánicos, con esta verdura, y tuvimos una demanda que nos desbordó. Pensamos que íbamos a tener un pedido de 30 o 40 bolsones, y la verdad que ya alcanzamos los 200, lo cual da cuenta, por un lado, de que el precio es bastante bueno y la gente un poco intenta refugiarse en eso, pero también que hay una valoración muy fuerte de lo que es la producción natural. ¿Qué opina, cómo está el tema con desarrollo económico local, social? Pues la vez pasada, bueno, Andrea estuvo cubriendo cuando le llegaron ustedes, ¿no?, cerca de 500 o más bolsones de alimento de la huerta, y nos llamaba la atención de que no había nadie de las autoridades por diferentes motivos, ya sea Pablo Sivalir, el subsecretario, o la secretaria Alejandra Marcieri. ¿Cómo sigue el trabajo de ustedes entregándole los bolsones de mercadería? No, eso sigue bien. La verdad que las propuestas surgieron muy tracción a sangre nuestra, de insistir que la salida hacia el trabajo, digamos, ¿no? Es dar posibilidades para eso, y que el Estado, o sea, tiene las posibilidades mediante los recursos económicos, naturalmente, que administra, pero que muchas veces para llevar proyectos también tiene que articular con las organizaciones que trabajan en el sector, porque el Estado, por más que tenga cientos de funcionarios en Tandil, que cobran sueldos, que tienen estructura, no tienen la capacidad de trabajo en el territorio, ¿no? Y a veces, naturalmente, se generan suspicacias porque nosotros, además de tener trabajo social, somos una organización política que es opositora. Entonces tenemos que tratar de buscar los acuerdos necesarios para que los proyectos lleguen y le dan respuestas a la gente. La relación cotidiana es una de cal y una de arena, porque digo, también se mezcla la política en el medio, y porque también somos opositores y creemos que el Estado municipal tiene muchos recursos y debería apostar más al trabajo. Y en esta etapa no, y no tanto a la asistencia, porque la precariedad social va aumentando mucho, digamos, empieza a faltar la comida en muchos barrios, las necesidades urgentes, sobre todo en el caso de las mujeres que asumen solas la responsabilidad parental, ¿no? Donde el varón abandona totalmente a sus hijos, abandona la cuota alimentaria. Sí. Es una realidad que vemos mucho, y nos parece que el municipio, así como te decía los de Sola, que se debe priorizar el trabajo y la producción, desde el municipio también se deberían empezar a priorizar algunas cosas. Lamentablemente, pero bueno, ahí es lo que está pasando, que la gente la está pasando muy mal, se queda sin trabajo, no llega a fin de mes, y creo que habría que apostar más recursos en ese sentido. Bueno, lo ha reconocido, ¿no?, el propio gobierno, el INDEC, digamos, ¿no?, un índice de pobreza tremendo, del que nadie se está haciendo cargo, ¿no?, de alguna forma. Sí, eso es lo triste, porque en realidad, digo, y en todos los niveles, ¿eh?, La clase política parece que, digamos, que fuesen periodistas, sí, ¿no? Tal analizan cual. La Esa, realidad, exacto. El diagnóstico, exacto. Pero la verdad que no hay ninguna solución. Mira, Carolina Stanley estuvo sí. diciendo que le dolía mucho la pobreza, que duele, sí. no hace nada. Y te lo puedo decir en el ámbito local. Yo el otro día lo escuché al jefe de gabinete local, el Chiribete, en un video local, poniéndose en una postura de que él estaba enojado, ¿no? En realidad la que quien debe estar enojado es la gente, que la está pasando muy mal. Cuando uno claro. asume responsabilidades políticas, claro, sí. y sobre todo de gestión, se tiene que hacer cargo. Sí, vos sí. estás en un gobierno que está destruyendo la Argentina y que está generando sí. pobreza, y además de administrar los recursos locales, te tenés que poner a trabajar en eso, no hacer del enojado, sí. culpar al periodista, sí, culpar a la oposición. Exacto, el análisis que quede para los periodistas y que no el político trabaje y proponga. Nico, está muy fuerte ustedes con todo lo que hacen social, no solamente bueno la limpieza de Langueyú, diferentes trabajos que han hecho cortando pasto en algunos lugares, también plantando algún árbol, ahora con esta... con la agricultura urbana, como te han denominado para los próximos días. ¿Has tenido algún llamado de provincia, de nación? ¿Se han acercado vos para colaborar y seguir avanzando, más allá del distinto color político, pero sí teniendo en cuenta el gran trabajo que haces socialmente, vos y tu gente? Mira, me gustaría mucho que eso pase algún día, ¿no? La verdad que no está pasando y no creo que vaya a pasar, lamentablemente. Nosotros desde la CETEP, digamos, el planteo que le hacemos a los oficialismos en todos lados, mira, en lo social tenemos que trabajar juntos con el gobierno para que la situación no se desmadre ni se desangre, digamos. Nosotros, de hecho, si analizamos estos 4 años, hemos ayudado mucho a amortiguar la situación económica, que la gente no esté tan mal, e incluso tratando los proyectos de proyectar la situación, de que la gente empiece a trabajar, se organice, tenga un oficio. Pero bueno, el Estado es inexistente en torno a la generación de trabajo en lo que denominamos economía popular o cooperativismo. Yo creo que está muy claro, hay una lectura económica de que la clase media y el trabajador asalariado está perdiendo mucho dinero objetivamente y poder de compra y poder adquisitivo. Tiremos unas monedas en el sector más vulnerado para que no la olla a presión no estalle, ¿no? Para contener. Creo que es esa la lectura. Después no hay una voluntad de que esto trascienda y se genere trabajo. Mira, el ejemplo de la agricultura urbana es muy muy objetivo. Al Estado no le generaría ningún gasto fiscal financiarnos invernaderos o algunas herramientas básicas para que los proyectos se consoliden en el tiempo, la gente tenga un trabajo y salga ya de la órbita de sector subsidiado a un sector que trabaja y produce. Pero no hay ningún proyecto al respecto ni voluntad política para que eso suceda. Lamentablemente, igual seguimos pujando y metiéndonos en todos los intersticios posibles para llegar a tener esos logros y que los proyectos se consoliden y no sea una nueva frustración para quienes están trabajando ahí. Bien, Nicolás, este miércoles entonces de 10 a 13 en Falucho 907 van a estar vendiendo bolsones de verdura de 3 kilos. Sí, así es, vamos a estar vendiendo a 140 pesos, viene con una bolsa reutilizable que está muy linda, ahora la vamos a mostrar en las redes sociales, que tiene un poco el motivo de las Islas Malvinas en esta ocasión, una bolsa así de colección, digamos, y los productos que tienen, bueno, son zanahoria, remolacha, lechuga, tomate, cebolla de verdeo, acelga y zapallito, que son un poco los productos de estación. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo por este contacto. ¿A cuánto es, Nico, esa bolsa? ¿A 140? 140 bien, pesos baratísimo. El precio final, incluyendo una bolsa que está muy buena. Buenísimo, me encantó. Bueno, muchísimas gracias por atendernos este 2 de abril. ¿Y sigue feriado andando en bicicleta o nos vemos a las 11 en el acto? Claro. ¿Cómo? Que sigas andando en bicicleta. O nos vemos a las 11 en el acto. Voy a tratar de ir en auto ahora porque voy a llegar. Todo transpirado. Sí, mejor. Gracias, Nicolás. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Un beso.